Son las 11, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenos días. Primera reacción del gobierno de España al ataque de Estados Unidos sobre Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en el canal 24 horas de Televisión Española, llama a las partes a una desescalada y al respeto al derecho internacional. Es importante mucho más en estos momentos el respeto absoluto al derecho internacional. Y desde luego nosotros somos contrarios a que Irán pueda acceder a la bomba nuclear. No queremos que nadie tenga acceso a la bomba nuclear. Es un arma que, por supuesto, nosotros queremos y rechazamos para cualquier país. También ha reaccionado el líder popular Alberto Núñez Feijóo, que en redes sociales dice que la estabilidad de Oriente Medio es una prioridad irrenunciable, que la situación sigue siendo volátil y debe evitarse una escalada generalizada. Mientras, Irán requiere al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una reunión de urgencia. Carlos Bueno. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní ha condenado los ataques estadounidenses como una agresión contra el Pacífico programa nuclear de Irán, lo que dicen constituye una violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Por ello, piden al Consejo de Seguridad de la ONU una reunión urgente para contener una escalada de violencia que la organización, dicen, ha propiciado con su apoyo a Israel y Estados Unidos. Del mismo modo, llaman al Organismo Internacional de la Energía Atómica a mediar en el conflicto. Continuamos con las reacciones. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a Irán a volver a la mesa de negociaciones. Londres, Guillaume Bontux, buenos días. Buenos días. En un mensaje publicado en las redes sociales, el primer ministro británico pide a Teherán que vuelva a la mesa de negociaciones y que alcance una solución diplomática para poner fin a la crisis. Keir Starmer asegura que la estabilidad en Oriente Medio es una prioridad. El líder laborista también escribe en este mensaje que el programa nuclear iraní es una grave amenaza para la seguridad internacional. No se puede permitir, dice Starmer, que Teherán desarrolle un arma nuclear y Estados Unidos explica ha tomado medidas para paliar esta amenaza. Y en Alemania se ha reunido el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, presidido por el canciller Friedrich Merz. El ejecutivo alemán supone que grandes partes del programa nuclear iraní se vieron afectadas por los ataques aéreos. Aseguran que tanto Merz como sus ministros se coordinarán estrechamente a lo largo del día con sus socios de la Unión Europea y de Estados Unidos para adoptar nuevas medidas. El canciller ha reiterado su llamamiento a Irán para que entable negociaciones inmediatas con Washington e Israel y encuentre una solución diplomática al conflicto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, critica la estrategia del expresidente José María Aznar de deslegitimar los resultados electorales y, por consecuencia, el ejército de España. Es la respuesta en redes sociales a las declaraciones que Aznar advirtiendo de que Sánchez pudiera intentar salir de la crisis creando una crisis aún mayor. Antonio González. Buenos días. Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan, escribe Pedro Sánchez en la red social X en respuesta a la entrevista concedida por Aznar al Mundo, en la que sugiere la posibilidad de que se quiera salvar la situación actual generando una crisis mayor. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? No sé si es posible o no es posible. Lo que digo es que cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa, se está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y Sánchez refuta, siempre igual, estrategia desde deslegitimar los resultados electorales y por ende al gobierno de España. Más asuntos. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Valencia a dos prófugos de la justicia. Pesa sobre ellos órdenes europeas de detención y entrega por tráfico de drogas y homicidio. Valencia, Miguel Ángel Orts. El grupo de crimen organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia averiguó que los dos huidos podrían estar residiendo en Requena. Así localizaron y arrestaron a uno de ellos en su domicilio, mientras que el otro fue detenido en Liria, donde estaba trabajando. Además, el documento con el que se identificó el ciudadano polaco era aparentemente falso y este había desarrollado su vida en España durante años bajo dicha identidad. Incluso le constaba una reclamación por un delito patrimonial por un juzgado de Getafe. Por ello, también fue arrestado como presunto autor de un delito de falsedad documental. Los detenidos han sido puestos a disposición de un juzgado central de instrucción para la ejecución de las respectivas órdenes europeas de detención y entrega. Es todo por el momento. La información continúa en esta sintonía y siempre actualizada en la web rtve.es. Radio Nacional de España.